El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí andamos. ¿Aquí andamos? Aquí adentro andamos bien, porque... Ah. Nada, otra vez, entre el tránsito. El tránsito que el está terrible. El señor Macri y... Lo tienen retenido a Varela, creo que en fin, lo tienen ahí atado, agarrado. No, pero tengo que ir ahí, no lo dejan. No lo estamos dejan. Esperando. Bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. De buen humor, seguro. Seguro, de buen humor, pues Varela tiene buen humor, ¿eh? Mi amor. Y cuando se enoja no se le nota, ¿viste que está medio calladito? Sí. No, cuando se enoja se le nota mucho si le mirás la cara. No es un señor de gritar, pero la cara... Ahí, todo con la cara, digamos. Es un espejo, mirá. ¿Cómo andamos, Graciela? Pero muy bien, yo tuve días así de bancos en la City, colas, pero así, ¿cómo? Las filas. Y sabe que cuando sí, uno tiene eso... guita, tiene esos problemas. No. Sí, infructuoso lo mío, no. Pero bueno, 32 grados hace, ¿eh? Así que por eso también estamos así. Sí. Hace mucho calor. Pero en sabe Buenos que Aires. Nosotros somos frescos, vamos a refrescar a la audiencia. Somos se van a sentir somos bárbaro. Frescos. Se somos van a sentir bárbaros. Tenemos buenos temas para ofrecerles. Muy bien. Ah, escúchame, me sigue llegando mensajitos de gente de lugares. Mira, voy a hacer la lista porque son lugares en los que creo que vos y yo no hemos ido nunca. Muy pequeños, donde hay FM que están utilizando nuestro material en su programación. ¡Qué maravilla! Entonces, me acabo de enterar, por ejemplo, de algunas FM del cordón de afuera de Jujuy. Ajá. De también bajando, también en La Rioja, digo, y también en Catamarca. En esos otros lugares hay una red de FM comunitarias que lo ponen a la noche, porque dicen que es el mejor momento que tienen, todos relajados, para escucharnos. Bueno, un honor para nosotros. Bicentenario, ¿eh? Un montón de programaciones de radios más chiquitas. Bueno, eso era nuestro propósito. Absolutamente, verdad, ¿eh? Estamos como felices. El de la Radio Nacional también, ¿eh? Para algo tiene esa cadena maravillosa. De 44, no sé si son repetidoras en todo el país. Sí, pero además lo bueno es que usan el blog, por eso me acordé. Eso, o sea, fantástico. Buscan el blog aquel programa que tienen ganas, no necesariamente es el del día, uh-huh. Y lo programan. Esto qué es bueno. No, fantástico. Digamos. Vamos a poner una consigna, busque el blog. Busque el blog, elija. Lo que nos encantaría es que nos manden mails los que hacen estas programaciones y nos cuente cuáles están usando más, porque... ¿No? Es claro. Un lindo intercambio ese. Seguro, seguro. Eso nos alimenta muchísimo a nosotros cuando pensamos los próximos temas de Bicentenario. Y manda un beso especial vos a las ovejas. A las ovejas. Es un lugar que se llama Las Ovejas. Las ¿no? Ovejas. Sí. Ah, yo creí que tenía que besar a las ovejas. No sé, no. No tengo experiencia, pero bueno, si me lo pide Nora, ¿por qué le voy a decir que no? Bueno, besos en serio para los colegas y los oyentes de Las Ovejas. Ahí está. Bueno, ¿y cómo hace todo el mundo para comunicarse con Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores y elegir para sus programaciones, bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y cuál es el tema bicentenario del día? Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Agustín Tosco. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan, violencia que hoy quieren impedir cuando principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. El 28 de marzo de 1968. Raimundo Ongaro. Ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía. La política del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, Germán Abdala, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y hacer valer el reino este de que si uno fuerteo, le meto el codazo en la cara a otro, delato, hago buena letra, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Tema bicentenario del día. Sindicalistas combativos, Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y Germán Abdala. Tres líderes sindicales que enfrentaron a las burocracias gremiales, a las patronales agresivas y a las dictaduras. Ejemplos de coraje y de compromiso con las causas populares, amenazados, proscriptos, perseguidos por su decisión de no dejarse seducir ni amedrentar por el poder, ¿eh? También con un gran carisma personal, porque en definitiva creo que, por lo menos el caso de Tosco y de Germán, me parece que además eran tipos que tenían la misma impronta que aquello a lo que estaban representando. No eran diferentes. No. No, claro. Tenían ninguna diferencia con el morocho el que representaban, como decía siempre Germán. Entonces, nada, el lenguaje era el mismo, la situación era la misma, los dolores y las alegrías eran los mismos. Claro. Esta oreja puesta exactamente en el lugar donde saliste, para mí es lo que los hizo diferentes. Líderes de un tiempo gremial que se dividió el sindicalismo entre el sindicalismo dialoguista, participacionista con dictadores, y por otro lado el sindicalismo que enfrentó a esos dictadores. Sí, la burocracia sindical, claro. y los sindicatos, digamos, que escuchaban, que estaban con el oído donde tenía que estar. Y en otros casos, aunque no se parecieran, como dijo Nora, porque el caso de Ongaro no era similar, sí lo era de la cabeza para adentro. Claro. Ajá, o sea, claro. Internamente correspondían y respondían exactamente a sus bases. Yo me refería a eso. Me refería a la identificación de las personas con las personas a las que representaban. Uh-huh. No estaban hablando de un por afuera. Yo me refería, no físicamente, sino me refería a esa cuestión de que un obrero, en cualquiera de estos casos, no tenía que ir a explicar qué era lo que le sucedía, porque eran dirigentes que sabían que estaban en la misma sintonía y que además les había pasado o les estaba pasando lo mismo. Sindicalistas combativos hoy en Bicentenario. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. ¿Cómo esconder a un tipo que era alto, rubio y cuyo rostro aparecía constantemente en los diarios y los noticieros de TV desde que fue uno de los líderes principales del Cordobazo? ¿Cómo evitar que las 3A de López Rega o la policía cordobesa del interventor Lacabane y del torturador García Rey asesinaran al dirigente combativo de Luz y Fuerza? Porque si lo llevaban preso, la reacción de las multitudes habría sido incontrolable para el gobierno de Isabel y sus aliados de la derecha. Y sin embargo, Agustín Tosco, el gringo, el fundador de la CGT de los argentinos junto a Raimundo Ongaro, el que soportó una y otra vez la cárcel por enfrentar a las patronales asociadas a las dictaduras, vivió desde 1974 por más de un año en la clandestinidad. Cuenta Silvia List en su libro Agustín Tosco, Sindicalismo Clasista, Socialismo y Peronismo Revolucionario, que el dirigente se ocultó la mayor parte del tiempo en una casa muy pequeña que le habían conseguido los comunistas en Santa María, en las sierras de Córdoba. Desde allí hizo una y otra vez salidas nocturnas casi de película de espionaje para encontrarse con sus compañeros, con dirigentes políticos, con su primera esposa y madre de sus hijos, Nélida Bouyán, y con su última pareja, Susana Funes. Nélida contó, él venía de noche y teníamos una clave para que yo le abriera la puerta. Cuando yo preguntaba quién era, él daba tres golpes, así yo sabía que era él. Era una noche, por ejemplo, la última vez que vino a casa, en mayo, junio de 1975, una noche de mucho frío y vino acompañado por el doctor Arturo Illia. Otra de sus salidas secretas tomó un giro casi tragicómico. Uno de los compañeros que lo protegían relató que junto a la casita donde se ocultaba Tosco, vivía un policía. Al cruzar frente a la casa del policía, a Tosco se le enganchó la peluca de su disfraz en un árbol. Fue un instante que duró una eternidad. De inmediato se colocó de nuevo la peluca, pero estaban seguros de haber sido vistos. En su traslado más dramático, cuando lo llevaron ya enfermo a la ciudad de La Plata para atenderlo mejor, sabiendo que era imposible que lo internaran en los hospitales porque sería ejecutado ni bien se conociera dónde estaba, Tosco viajó disfrazado de mujer. Sabía que en la Argentina de principios de los años 70, para un dirigente sindical combativo, su sino era la clandestinidad. Agustín Tosco había nacido en 1930 en Coronel Moldes, provincia de Córdoba, hijo de una familia de campesinos inmigrados del Piemonte. Ya en la secundaria probó sus primeras luchas y lo eligieron presidente del centro de alumnos de la escuela. Hizo una crítica dura a las autoridades de la escuela y se negó incluso a recibir el diploma de manos del director entre las ovaciones de sus compañeros. Tosco se incorpora en 1949 a la empresa de energía provincial, EPEC, por entonces llamada SPEC, como ayudante electricista. Es elegido subdelegado a los 19 años y delegado a los 20. Su ascenso como dirigente es impresionante y lo va a llevar en 1954 al cargo de secretario gremial del Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, cargo del que lo echa la intervención militar de la Libertadora. Tosco era un sindicalista que no creía en una acción gremial puramente reivindicativa. Los gremios independientes de Córdoba surgieron como un importante grupo de sindicatos no embanderados partidariamente, pero con una clara política de unidad combativa dentro del movimiento obrero. Pensaban que el sindicalismo no es solo un medio para reivindicar económicamente y socialmente a la clase obrera, sino que debe actuar como una palanca política principal, junto con otros sectores populares, para la liberación nacional y social argentina y llevar adelante la lucha antiimperialista hacia el socialismo. Tosco intentó también lo partidario. Fue un tiempo militante del Partido Socialista de los Trabajadores, pero se alejó desilusionado. Cuando escuchó el slogan Braden o Perón, simpatizó con ese gesto peronista, pero no tardó en definirse explícitamente como marxista independiente, aunque era claro que tenía vínculos con el PC, aunque no compartía la idea del PC de una alianza de clases con la burguesía nacional, y también tuvo nexos con el ERP. Fue enemigo irreconciliable de la burocracia sindical y sus cruces públicos con José Rucci tuvieron un alto impacto. Estuvo preso en varias ocasiones, pero era un preso incómodo. En 1972 estaba todavía detenido por el gobierno militar que lo había encarcelado después del Cordobazo y sin embargo fue nuevamente elegido dirigente del gremio y secretario adjunto de la delegación regional. Pero si había algo que se apreciaba en ese personaje que vestía a toda hora su mameluco azul, además de su combatividad y su coherencia, era su convicción de que nada ni nadie podía reemplazar a las asambleas. Por el lugar que ocupaba entre los trabajadores y por aquello de que hubiera sido un preso incómodo, meses después del retorno del peronismo al poder, el giro oficial a la derecha convierte a Tosco en un perseguido. En 1974, cuando las 3A entran abiertamente en escena y se propagan las amenazas y los atentados contra Tosco y muchos dirigentes aliados como René Salamanca y Atilio López, el gringo pasa a la clandestinidad. Y así va a morir. viviendo oculto, contrajo una enfermedad infecciosa que terminó con su vida a los 45 años, el 5 de noviembre de 1975. A su entierro asistieron miles de personas que decidieron ignorar las amenazas de las 3A y se enfrentaron a la violencia represiva del gobierno. Probablemente Agustín Tosco se fue de este mundo pensando que había conseguido volverse invisible para sus enemigos. No lo encontraban. No pudieron con él y entonces actuaron contra su memoria, aplicándole desde entonces la ley del olvido. Por eso es tan necesario recordarlo. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comí. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Y que se mueran los lobos, los que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Es impresionante pensar en Tosco, la hombría de bien, el coraje. También vos sabés que la pasó mal con otro tema. Él, su segunda pareja, Susana Funes, fue el amor de su vida, aparentemente por todo lo que rescata Silvia Licht en su libro, y los compañeros le cuestionaban a esa pareja, es decir, el hecho de que se hubiera separado de su primera mujer, con la que tuvo dos hijos, no era bien recibido incluso por compañeros de militancia, ¿no? Entonces Tosco tuvo que bancarse, Tosco y Susana Funes, tuvo que bancarse la incomprensión de incluso de compañeros de militancia respecto de su vida afectiva. Y cuando ella murió muchos años después, sufrió también persecuciones, por supuesto, porque era delegada Susana Funes, murió en su cama con cartas y papeles de su amor, de Agustín Tosco, muchos años después. Una historia muy conmovedora, de verdad. Lo que pasa es que es muy común que cierta militancia sea bastante conservadora en algunos aspectos. En aspectos afectivos. En algunos aspectos. Sí, hay como una... Sí. Hay una cosa desubicada a veces de querer intervenir sobre la vida afectiva. Hay un ejemplo estúpido de creer que, digamos, los... primero, vos sabés que yo tengo mi concepción de decirle no a lo heroico. No creo, digo, lo primero que resaltaba cuando empezábamos el programa era que los tipos sean iguales al resto, digo, desde ese lugar, desde ese lugar habían en trabajo con el conjunto, habían podido con su talento, como cualquier tipo que se distingue en ser líder de algo, uh-huh. Obviamente con su talento, pero con su bonomía y con todo eso, pero eran hombres. Eran hombres. No eran héroes, no eran bronces. No, se enamoraban, se desenamoraban, querían uh-huh. estar con una mujer y después quizás con otra. Tenían hijos, discutían con esos hijos, no eran bronces para esos hijos. Exactamente. Y esto de poder ponerlos en este lugar hace que uno piense que puede haber más Toscos, pero seguro, más Abdalas, más Ongaro, porque el bronce no tengo duda. Inmoviliza. Inmoviliza totalmente. Y dice, no, pero ese era muy especial, nadie no puede ser. No se puede como llegar él. Ahí. Fue una cosa que nació iluminada, alumbrada, no, vinieron no, los Reyes Magos y le dieron cosas. No, es laburo. Es laburo. Es conciencia, es salir de lugares con valores y es conservarlos a lo largo de tu vida. pucha, si eso es heroico, hay mucha gente heroica, pero digo, si ser heroico es mantener los valores, a lo mejor en el medio de lo que se ha perdido, puede ser. Pero viste que tenemos esa costumbre, sí, ¿no? Sí, bronce, sí. No. Único. No, exigirle no son que responda. Gracias a todo. A Dios. Puede haber más. Gracias a Dios. Tenemos sí. mensaje de los oyentes de Bicentenario. Jorge y compañía, Nora, Santiago, ¿cuántos más se podían agregar a eso, no? Alberto Piccinini, Atilio López, Vicente Marichi, Rubén Íscaro, José Pete, todo ese núcleo de gente jamás, jamás se vendió absolutamente por nada. Esa era la gente que tenía que vivir exiliada dentro de su propio país. Cuando Leónidas Barletta cumplió los 80 años, y gran parte se lo festejamos, dijeron, locutor, desde el penal había un telegrama del gringo Tosco saludando los 80 años de Leónidas Barletta. Qué ejemplo que daban esta gente. Un abrazo, gente, muy contento por lo que hace. Raimundo Ongaro se destacó en su momento por compartir la CGT con otros dirigentes bastante deleznables. El primero era Rogelio Coria, que era directamente un colaboracionista de la Revolución Argentina de Onganía. Y el otro era Augusto Timoteo Bandor, un dirigente dialoguista de la CGT. No así Raimundo Ongaro, que fue directamente un intransigente. En cuanto a Germán Abdala, el mismo Chacho Álvarez dijo antes de morir, murió el mejor de los nuestros. Era un tipo que por su carisma y por su discurso hubiera llegado muy lejos, no solo en la paz sindical, me animo a decir en la paz política. Gracias, mi nombre es Omar. Gracias a los oyentes, tenemos mails también. Nos escribe en este caso Eva, hola amigos, recuerdo un debate televisivo entre Agustín Tosco y José Rucci. Sí. Fue llevado por Tosco con una altura única, propia de él. Nunca más hubo representantes sindicales de esa talla, que bien vendría alguien así en estos tiempos. Había que eliminarlo para callarlo. Muy bueno el programa, como siempre, manda saludos Eva. Y tenemos uno más aquí. Jorge, gracias por el maravilloso retrato de Agustín Tosco, absolutamente necesario hoy por todas sus implicancias ideológicas. Un abrazo de Laura desde Palermo. Hay que recordar también que era un tiempo donde vos ser un dirigente combativo significaba que tu vida corría peligro. Por definición, vos estabas en la lucha en una época de dictaduras o de las 3A, y tu vida ahí estaba en serio. No, y previamente siempre ser sindicalista desde los tiempos de los anarquistas. Ayer estaba en una reunión a la noche que estaba lleno de peronistas, peronistas. Digo, no peronistas, como una que tiene desviaciones. Entonces una señora decía con mucho respeto, decía, las mujeres no éramos nada hasta que llegó Evita, porque si no, nosotras estábamos solamente detrás de los hombres. Y en la mesa en la que yo estaba dijimos, si la agarran los anarquistas, la matan. Claro. Porque no era así. No era la así. Verdad que no era así. No, sí, no. Hubo mujeres. Hubo luchadoras. Y el peligro de pelear lo sindical es desde el principio de los tiempos. Claro. Evita era una luchadora que encontró y construyó una oportunidad histórica única. Otras luchadoras no tuvieron semejante lugar de poder, pero pelearon. Y Evita hubiera estado peleando en el llano y tuvo, y como una buena peleadora, si tenía una oportunidad de usar el poder para bien. La excepcionalidad se da, está claro, pero digo, las mujeres peleaban y los sindicalistas siempre han corrido riesgo. De hecho, nuestros desaparecidos, sí. La mayor parte corresponde al mundo del trabajo. Y totalmente, esto es algo sí. que no siempre se dice claramente. Sí. Ahora, es cierto lo que dice Jorge en el sentido que acá, en los últimos 30, 40 años, en los gobiernos de dictadura, había gremios claro. que eran combativos y gremios que no. Claro. Gremialistas que no. Que no. Y los combativos siempre estaban al borde. Sus dirigentes. Sí. Pero, sí. digo, los que eran dirigidos por los no combativos, por los que negociaban y demás, eran justamente perseguidos por esa circunstancia. Sí. Porque si se sublevaban a una las listas opositoras. No, las listas opositoras estaban dentro de los combativos, claro, aunque claro. no tuvieran el sindicato. Un obrero de la UOM que se sublevaba frente a lo que le estaba pasando y no seguía los ritmos, era un tipo perseguido. Las sí. listas de Mercedes-Benz las hicieron sobre los... No hacía falta que estuviera sindicalizado. No, la las hizo un sindicalista. Estoy hablando de trabajadores. Y las hizo un sindicalista, sí. Esa bueno, lucha. El programa de hoy, ustedes ven, se trata de sindicalistas combativos. Todavía nos falta hablar de los casos de Raimundo Ongaro y Germán Abdala y hablar mucho más de sindicalistas combativos, pero antes las noticias de Radio Nacional y luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy? Hoy, 7 de diciembre, es el Día Internacional de la Aviación Civil. ¿Lo qué? ¿La aviación de las aves? No, Catita, la aviación se refiere a los aviones. Ay, a mí me dan un miedo, Pepe. Mire si una se va a subir a un aparato que está a tanta distancia del planeta Tierra propiamente. Bueno, Catita, pero el avión es el transporte más seguro que existe. Pero le hago una pregunta, usted que sabe tanto. ¿Por qué cuando uno viaja en avión parece que los oídos se le tapan propiamente como una cloaca sin desagotar? Ay, Catita, ¿no tiene una imagen mejor para hacer la comparación? Ay, bueno, Pepe, la más poética que se me ocurrió en este momento a mí. Bueno, si usted lo dice, los oídos se sienten como tapados por la presión que hay a tanta altura. ¿La presión? Ay, no me diga que toman la presión en el avión. ¿Y eso viene incluido en el costo del pasaje o esa parte, digo yo? No, Catita, no toman la presión, pero eso se lo explico otro día. Sé mejor, mire, porque ahora nos tenemos que ir volando propiamente. Oh, ¿entendió el chiste, Pepe? Porque me parece que usted en su ignorancia no lo cató, ¿no? Sí, Catita, lo entendí. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, tan. Vamos con la musiquita esta para el tema este. Vamos a hablar de Raimundo Ongaro. Vamos a escuchar lo que dijo, no escuchar, sino le voy a leer algo que dijo en una determinada oportunidad. Dijo, en la celda queda un gran argentino, un hombre íntegro que es Agustín Tosco, porque fue compañero de celda de Agustín. Claro. Se me partía el alma cuando tuve que dejarlo. Pero si la libertad fraccionada es un intento de dividirnos, ya han fracasado. Agustín se siente un poco en libertad porque yo voy a poder salir a gritar afuera. Y yo me siento un poco preso porque él sigue adentro. Y porque las cárceles están llenas de argentinos cuyo pecado es luchar por la causa del pueblo. Esto decía Raimundo Ongaro en enero del 72... en la salida de una de las 14 veces que estuvo preso. Siempre por lo mismo. Siempre por la defensa de los derechos de los trabajadores. La historia de Raimundo es lineal. Trabajaba como linotipista en Coctal, la famosa cooperativa, en la cual se imprimían libros, folletos y periódicos políticos. Cuando en el 66 sube Onganía tras derrocar a Illia, Ongaro es elegido secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Raimundo Ongaro no tiene nada que ver con la imagen del imaginario de un dirigente sindical. Viste de saco y corbata, suave para hablar, y por su formación religiosa, que fue muy marcada, es de hacer citas evangélicas, a veces en latín. Además estudia música con Ginastera, y se dice que estuvo escribiendo una sinfonía dodecafónica, que es lo menos popular que se puede imaginar en materia de música. Muchos pensaron que Ongaro no daba el piné del gremialista revolucionario. Muchos no lo conocían bien. Recordemos que con Onganía, los gordos de aquel entonces de la CGT, porque, aclaremos, la CGT siempre tuvo gordos que engordaron a costa de los obreros. En aquel momento eran Bandora, Alonso, March. Apoyaban sin ningún tapujo la política de gobierno de facto. Incluso muchos de ellos, como Tacone y Coria, que recién nombró un oyente, habían aplaudido la destitución de Illia. Sí. Pero luego el régimen mostró los dientes y con Krieger-Bacena se comenzaron a intervenir sindicatos díscolos. Igual había gremios que se decían peronistas que seguían apoyando a Onganía. Decían, eres un buen milico nacionalista que está rodeado de liberales. Pero la CGT se transforma en un tembladeral. Adentro estaban las 62 leales de Bandor, las 62 neutrales, las 62 de pie junto a Perón, los independientes de la 32, lo del PC con el MUX y algún que otro suelto. En el 68 hay un congreso normalizador, claro, esto es un despelote. Bandor creía tener todos los naipes, pero no, le faltaban unos cuantos. Y lo que le faltaba lo tenía el ferroviario Lorenzo Pepe, que jugaba de local en ese congreso. Después de unas cuantas discusiones y chicanas, Bandor pierde la apuesta y Raimundo Ongaro, ese linotipista pianista de 42 años, padre de dos hijos, es nombrado secretario general de la CGT. Al día siguiente, el Lobo desconoce el Congreso y la CGT una vez más, y no sería la última, se divide. Por un lado, una CGT combativa, la llamada CGT de los argentinos, con sede en el Sindicato de los Gráficos, en Paseo Colón, y por otro una CGT afín al gobierno militar, conocida como CGT Azopardo. Ongaro sabía que sus fuerzas eran limitadas, que los gremios que lo apoyaban eran los más peleadores, pero los de menor poder económico. Al revés de la CGT Azopardo, donde estaban los pesos pesados, con la UON a la cabeza. Sin embargo, la consigna de la CGT de Paseo Colón era clara. Más vale honra sin sindicato que sindicato sin honra. Con el cordobazo Ongaro pasa la prueba de fuego. La CGT de los argentinos es la que le da la estructura de apoyo a Agustín Tosco, tanto para el cordobazo como para las luchas posteriores en todo el país. Junto a Ongaro se reúnen la CGT de los argentinos no solo los gremios combativos, sino también los grupos estudiantiles y lo mejor de la intelectualidad. Perón mismo fue quien le presentó a Rodolfo Walsh, quien dirigirá el semanario de Paseo Colón, donde colaborarán, entre otros, Horacio Verbisky y Pajarito García Lupo. La CGT de los argentinos dio lugar a experiencias de militancia artística, como la del pintor Ricardo Carpani, o la del grupo de cine Liberación, que permitió la filmación de la obra de Los Hornos, de Octavio Getino y Pino Solanas, porque hubo, hace mucho tiempo, un pino peronista que filmó La Hora de los Pueblos. Una La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos, perdón. Una película que estaba prohibida en los cines, pero que todos vimos en forma casi clandestina. Casi clandestina. También solían verse junto a Raimundo a tipos jugados, como Gustavo Rearte, Enbar El Cadri y Raimundo Villaflor. El local de Paseo Colón era un centro de militancia combativa. Su destino personal como líder gremial se oscureció cuando Perón y Remorino ordenaron la unidad de las dos CGT y Ongaro se negó, con argumentos más éticos que políticos. Dijo, somos representantes de las ollas populares de Tucumán, de los mineros de pan de azúcar, los viñateros de Cafayate, de esa gente de San Luis que no sabe lo que es la civilización, esos chicos que están al lado de la vía pidiendo limosna, con ellos tenemos que ir a hacer la unidad. ¿Cómo vamos a ir a quedar bien con los dirigentes para que digan que somos buenos muchachos? ¿Cuándo hacemos la liberación del pueblo? ¿Somos hijos del pueblo o somos hijos de qué? Los sindicatos adheridos comenzaron a abandonar uno por uno la CGT de los argentinos para evitar la intervención del gobierno o para acatar las órdenes de unidad. Ongaro se fue quedando solo. Guillán, Pepe de Luca forman el grupo de los combativos. Jorge Di Pasquale, otro grande, elige la lucha directa contra la dictadura, de la cual nunca regresará. Aún así, sin nada, Ongaro sigue siendo Ongaro. Está más tiempo preso que en libertad. Comienza entonces a trabajar para el peronismo de base, hasta en que en 1975, estando en la cárcel, se entera por radio que la AAA había matado a uno de sus hijos. Los canallas iban a donde más le dolía. Le dijeron que le iban a matar a toda su familia. Abrumado por el dolor, ni bien salió, decidió exiliarse hasta el regreso de la democracia. Raimundo, criticado por algunos, fue y es, por sobre todas las cosas, un militante coherente con sus ideas. Y eso ya parece mucho, pero en realidad es muchísimo. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Mantiene viva la memoria de tantas luchas, de tanta historia. Cuando quedo en mi calzado de lo poco que cobramos. Si la van conociendo, del otro lado debe haber mucha gente que la está cantando, porque esta es la marcha de la CTA. La marcha de la primerísima CTA. La marcha que tiene como origen en cada una de esas palabras y las letras las luchas de don Germán Abdala. Escucha un cachito más a ver si llegamos al estribillo. Cuando cantan trabajadores, las canciones son alegría, todas quieren la justicia. Germán Abdala nació en Santa Teresita, era sindicalista, pero básicamente era político. Era un tipo que entendía la política en todas y cada una de sus expresiones. Fue un líder entonces del peronismo, fue miembro del Grupo de los Ocho y se nos fue bastante temprano, Gui. Se nos fue con 38 años, pero ¿sabés? Vamos a contar cuando cantaba esto, escuchá. En una vieja edición de Tiempo Nuevo, allá por el 20 de noviembre de 1986, un pujante dirigente sindical de 31 años, lector de John William Cook y Arturo Jaureche, se atreve a enfrentar, y encima de visitante, a dos tenaces defensores mediáticos del neo-laissez-faire. Tratado de explicarles a Mariano Grondona y a Bernardo Neustadt, nada más y nada menos, las inconveniencias de un liberalismo salvaje en ascuas. Un modelo que de aplicarse terminaría desactivando lo poco que quedaba del Estado benefactor con todos los problemas sociales imaginables. Mire, Abdala, le dice Grondona, la posición suya corresponde a otra época. Morocho, llevando en su piel el origen libanés de sus ancestros, peronista y de Boca, Germán Abdala, te decía, nació al ladito del mar, un 12 de febrero, un año singularmente desfavorable, el año en que nació, que fue el 55, porque fue el año en el que fue derrocado Perón y River se corona campeón, iniciando el camino que repetiría en el 56 y en el 57. De chiquito vivió intensamente, tal vez presintiendo que su vida iba a ser cortita. No podía comer caramelos por un problema digestivo, pero compraba las golosinas y las repartía entre los amigos. Su padre, Mansur Abdala, era un viejo peronista que le inculcó la necesidad de leer, sobre todo historia. Y que un día se preguntó Mansur, ¿qué hago? ¿Vivo para tener plata o tengo plata para vivir? El haber optado por la segunda parte de la pregunta lo llevó a acompañar a su hijo en forma permanente. La separación de los padres lo llevó a Germán y a las hermanas mellizas a que fueran a parar a un internado en un colegio en San Clemente, de curas y de monjas. Alguna vez confesó, recuerdo los domingos de visita y lloro en silencio. Nos buscábamos con las mellizas a través de nuestras miradas y nos tendíamos las manos y nos tocábamos la cara y no decíamos nada, solo llorábamos dignamente hasta que venían a separarnos. Luego de ser ordenanza de un service de computadora, pintor, albañil y vidriero, su amigo del alma, el Tano Víctor de Genaro, le consiguió trabajo como pintor en los talleres de minería del Estado. Juntos recuperaron el ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en 1984. Previamente habían creado la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad, militaron en la Juventud Peronista, en la Agrupación Amado Olmo y en Patria Grande. Participó de la Renovación Peronista, dirigida por Antonio Cafiero, que pierde la interna frente a Carlos Menem. En mayo de 1960, Germán analizaba de esta manera aquel periodo. Para nosotros la renovación era un punto de comienzo. Era donde nosotros empezábamos a reconstituir la discusión dentro del peronismo, sin ilegalidad. Y que al tipo que se paraba en un lugar y quería discutir algo no iba a ser acusado de zurdo, no lo iban a delatar por subversivo, o no le iban a decir cállate la boca que sos un facho, sino que se iba a generar un ámbito de discusión, porque lo que estaba importando era lo que nos pasaba en el mundo del trabajo. Lo que pasa, compañeros, es que muchos de la renovación lo tomaron como un punto de llegada. Entonces no dijeron, este es el punto de partida, sino que modificamos un cachito el bombo, arreglamos la imagen, le decimos a los sociólogos que nos hagan nuevas discursas, y ahí queda esto. Lector de Fanon, Cook, Perón, Lenin, Jaureche, Abdala disfrutaba con la música de Paco Ibáñez, Paco de Lucía, Serrat, Los Quilapayún, las milanesas y el asado hecho por él mismo. Dirigente del movimiento renovador peronista, apoya críticamente a Menem hasta los indultos. Recordemos que él entra por la lista Menem Duhalde como diputado, pero rápidamente marca la diferencia luego y genera en el grupo de los ocho. Decía por entonces, estamos asistiendo al vaciamiento del contenido transformador del peronismo, por el que el peronismo nunca pudo haber dicho como discurso oficial que los males del país son los 40 años de dirigismo. Nunca se puede hablar con la lógica y con el pensamiento de quienes lo dominan, porque cuando se empieza a hablar con ese argumento, se deja de ser peronista. Como dirigente sindical decía, si en el laburo me felicita el jefe, yo digo, me cagué en los compañeros. Con dolor sostenía, nos acusaron de muchas cosas, pero nunca pensé que un gobierno peronista me iba a acusar de ser peronista. Opositor tenaz a la privatización de aerolíneas, sostenía con claridad a principios de los 90, acá la disyuntiva no es estatizar o privatizar, es encontrar un proyecto político y económico para que ese Estado sirva, que es lo que los sectores liberales no quieren de nosotros. Volvió al Congreso por última vez en silla de ruedas y volvió en un acto de una gran entereza, fortaleza y coraje para oponerse a las privatizaciones de las jubilaciones, para apoyar al otrora Pino Solanas como senador nacional por la capital. De la misma forma asistió al plenario fundacional de la CTA. Abandonó 3 días antes la internación en Estados Unidos y el tratamiento para estar presente. Mientras se fundía en un abrazo con De Genaro, que le había pedido que no viajara para no forzar tanto su ya precaria salud, le dijo, loco, Tano, quiero vivir, Víctor, quiero vivir. Por eso déjame estar este día con ustedes. No peleé para no estar hoy acá. Jorge Giles, que es el autor de un libro maravilloso que se llama Los Caminos de Germán Abdala, de donde hemos sacado mucho de este material y también de una nota fantástica, entrañable, escrita por Hugo Pressman, describe la escena con esta frase. Mi corazón pidió permiso y se fue a llorar por los rincones. En uso del micrófono, su voz debilitada recobró la resonancia. El cáncer no me va a matar. Lo único que me puede matar es la tristeza y hoy soy feliz, dijo Germán Abdala. Y ese día no había tristezas en sus ojos porque las utopías no son tristes. Las utopías encienden pequeñas fogatas dentro de cada uno, luces que nos reconcilian con la vida y que le ponen al futuro cara de milagro compartido. Siempre afirmó que de no ser militante popular habría sido oceanógrafo. Cuando estaban en Santa Teresita ya esperando el final, su hija mayor Griselda le dice, papá, vení, vamos, la mañana está muy linda, vamos a ver el mar. No quiero que me vean así, dijo él en su silla de ruedas. Pero si es por eso, yo te llevo cuando no te ve nadie, papá. No quiero que me vea mi mar así, decía Germán. El 13 de julio de 1933 se nos fue. Abrazó a Marcela Bordenave, su mujer. 93, perdón, 93. 1993. Abrazó a Marcela Bordenave y le dijo, bueno, Marce, vos ahora tenés derecho a descansar. Empezá a descansar. Abrazó a su viejo y le dijo, perdóname viejo por lo que te estoy haciendo. En Santa Teresita, allá donde quedó su imagen de niño sacándole el caballo al sodero a la hora de la siesta para llevarlo a trotar por los médanos, Chacho Álvarez dijo, se fue el mejor de todos nosotros. En realidad, dice Hugo Pressman, solo se fue de la cancha y como aquella vez su frase es un legado. A ver, muchachos, sigan ustedes. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Nuevos mensajes de los oyentes de Bicentenario. No soy tan segura de que todos los anarquistas dicen tanta participación a la mujer. No por nada las mujeres anarquistas sacaron un periódico que lo pudieron sacar muy poco tiempo porque no tuvieron el apoyo de los compañeros que decían ni Dios, ni amo, ni marido, viva el anarquismo, porque decían que ellos reproducían la situación de poder que se daba en la sociedad adentro de la familia. Gracias, Graciela de Caballito. Hola, habla Eduardo del Castelar. Muy bueno el programa. Yo estoy de acuerdo con recordar a Tosco. Yo estuve en, cuando estaba preso, estuve en un homenaje que le hizo Horacio Guarany en un teatro. Pero yo también creo en el sindicalismo peronista que construye poder, como de Hugo Moyano. Moyano fue el que enfrentó al menemismo. Como no lo hicieron muchos, hoy que se pintan la cara. Es un gusto escucharlos. Hasta pronto. Buenas tardes, chicos del Bicentenario. Buenas tardes, el Perini, a su hermoso equipo. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Y me estaba acordando de un dirigente combativo, irónicamente, ¿no? Aquel de las 30 camperas de cuero, ¿se acuerdan, chicos? Que le hizo tantos paro a Alfonsín. De él me estoy acordando, es la antítesis de lo que ustedes dicen. Buenas tardes, chicos, un cariño para todo el Bicentenario. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Habla Juan Carlos de Parque Patricios, muy contento, muy emocionado por el recuerdo hacia Raimundo Ongaro, dirigente con quien he, digamos, convivido con él, y fui miembro de la CGT de los argentinos que Raimundo lideró junto con Tosco y junto con tantos y otros grandes dirigentes. Raimundo ha sido un ejemplo, es un ejemplo de cómo debe ser y cómo tienen que ser los dirigentes sindicales. Les habla un obrero gráfico, un hombre que tiene, que ha tenido y sigue teniendo toda una trayectoria dentro del gremio gráfico. Ahora estoy jubilado, pero bueno, me emocionó mucho el recuerdo hacia este extraordinario dirigente. Habla José Orlando Ortega de acá de la provincia de San Juan, 5.142.268. Brillante exposición por el programa para reivindicar a la clase obrera, que es lo más importante. Lástima que en este país hay muchos fachos que son dirigentes gremiales y no defienden realmente a la clase obrera. Lo mejor para ustedes, para Alperín, para todo el equipo que compone esa radio tan prestigiosa que es Nacional. José Orlando Ortega de la provincia de San Juan, 5.142.268. Felicitaciones mil veces para la presidenta también. Gracias, José Orlando, desde San Juan, y gracias a todos los oyentes. 5 millones, número. Un beso. Bueno, lo que queríamos decir, no coincidimos, no. Acá en la mesa decíamos de que Ubaldini sea la antítesis de Ongaro, de Tosco, de Germán manera. Abdala. No. La antítesis de Ongaro, Tosco y Germán Abdala son Triaca, Bandor, Cavalieri, José Rodríguez. Sí. No Ubaldini, que fue un dirigente combativo, que uno podía estar de acuerdo o no con determinadas posturas, pero que era un tipo honesto y combativo, de verdad, no es la antítesis. Sí, sí, sí, aparte hizo una carrera gremial bien, se ganó lo que ganó. Sí, o sea, sí, sí. Sí, de verdad que es un tipo reivindicable como dirigente. Nunca voy a olvidar la jornada del 30 de marzo, antes de Malvinas, cuando sí. Por primera vez salimos a la calle sí. A patearlo todos eso. Juntos, y el que encabezaba, sí. Por supuesto, era Paz, Pan, Trabajo. Sí, sí, sí, sí. Ahí murió el obrero Flores. Tenemos un mataron, poema, lo mataron. Tenemos un poema que lo va a leer Graciela Almada, nada menos que para Agustín Tosco. ¿Quién se lo escribió? Armando Tejada Gómez, Agustín Tumulto. Sí, Tosco, sí, Agustín, como hace la madera, con la tenacidad de la flor que no cesa, de ese modo, Agustín, tosco como la tierra en donde el cordobazo alzó su polvareda, como ese grito tuyo que sale de las fábricas, de los talleres grises y de las villas miserias. Sí, Agustín, tumulto, de esa manera entera, avanzamos contigo y con la clase obrera. Nadie sabe en qué aire te volviste bandera, transparente Agustín, de overol primavera. Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo, a cada santo y seña tu multitud regresa con los puños en alto hacia la vida nueva y tu overol azul de patria en primavera. Hermoso personaje, increíble. Qué nos programa vamos, emotivo, vamos, por favor. Sí, con ese poema, con estos recuerdos tan especiales. Y les decimos ya mismo cuál es el tema bicentenario de mañana. Las revistas de la década del 60, Primera Plana, Tía Vicenta, Siete Días, Confirmado y otras publicaciones de una época de las revistas que fue una época de oro. Las revistas de la década del 60 mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.